En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión iniciamos estas tertulias riberas con dos alcaldes que nos visitan. Por un lado, desde Milagro, la alcaldesa doña Yolanda Ibáñez, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y el alcalde de Riaforada, don Jesús María Rodríguez, bienvenido. Gracias, Paula, aquí estamos. El tema central que hoy vamos a debatir en esta tertulia tiene que ver con el mapa local. Hay que decir que se ha producido ese cambio en el mapa local en el que las comarcas son las protagonistas y tanto Unión del Pueblo Navarro como el Partido Socialista, representados en vosotros como alcaldes, nos gustaría saber vuestros pareceres y cuáles son las preguntas que os preguntáis. Yolanda Ibáñez. Bueno, pues yo ante esta reforma, este planteamiento de la reforma del mapa local, lo primero que me planteo es que para efectuar una reforma, que sí que estamos de acuerdo en que hay que hacer un nuevo planteamiento y una reforma del mapa local, pero que se debe efectuar para prestar un mejor servicio a los ciudadanos a un menor coste. Y es lo que no vemos aquí, ¿no? Están planteando una reforma en la que le falta concreción, se extralimita al abordar las competencias y la autonomía municipal, aleja los servicios a los ciudadanos. Este es un tema que vemos muy importante, que está alejando los servicios, porque los está llevando ahora es el trato muy personal, no muy directo con el alcalde, y ahora está esos servicios los trasladan a la comarca, alguno de ellos, ¿no? Entonces, nos parece que esto va a perder el ciudadano. No se analiza tampoco sus costes económicos, cuál va a ser el coste de esta reforma, ni quién va a asumir según qué tipo de costes. Luego, un tema muy importante que vemos también para estar en contra es que va a tener repercusión negativa en según qué tipo de empleos, como pueden ser los secretarios y los interventores. Y luego creemos que es una reforma, por lo menos un anteproyecto, que se ha realizado de momento sin tener consenso. Jesús Mari, una primera toma de contacto, alcalde de Riaforada. Sí, pues cuando menos decir que la reforma planteada pues nos genera dudas, ¿no? Nos genera dudas. Aparte un poco de lo que comentaba Yolanda, pues bueno, es cierto que hay un anteproyecto que ya se ha hecho público, ese anteproyecto ya ha sufrido modificaciones en el ámbito de diversos procesos de participación que está haciendo el departamento. También la federación ha incluido otras modificaciones, con lo cual tenemos un anteproyecto que todavía no sabemos de forma definitiva cómo va a quedar, ¿no? Con lo cual, de ese anteproyecto inicial que presenta el director general del departamento, creo que fue en diciembre del 17, pues a fecha actual, que es en febrero de 2018, y ha sufrido tres o cuatro versiones, ¿no? Con lo cual, vemos que es un documento que todavía no termina de cerrarse. Uh-huh. Vemos que continuamente están introduciendo cambios y modificaciones. Vemos que están hablando también con los sindicatos, con los secretarios, con los interventores, con lo cual vemos que realmente el documento en sí pues tenía una falta de concreción importante, ¿no? Que ahora parece que están concretando más cosas, ¿no? Con lo cual en un principio nos generaba dudas. Y después, decir que cuando se plantea una reforma de mapa local, que obviamente nos parece que es necesaria, ¿no? Porque la actual planta local de Navarra, pues, por dar algún dato, ¿no? Tiene 272 municipios, 347 concejos y 67 mancomunidades, ¿no? Algo que para 600.000 habitantes, pues obviamente requiere, ¿no? De una reforma, ¿no? Pero hay que hacerse la pregunta de para qué queremos hacer esta reforma, ¿no? Si queremos hacer una reforma para consolidar ciertas estructuras, como los concejos, que quizá no tienen operatividad por sí misma, pues nosotros no estamos en esa línea. Ahora, si queremos hacer una reforma basada en los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia, con el objetivo de conseguir un mejor servicio público hacia el ciudadano, con un coste más razonable y sostenible, nosotros sí que estamos en hacer una reforma de ese tipo, ¿no? Con lo cual yo creo que la principal pregunta de para qué queremos una reforma es esa, ¿no? ¿Para qué queremos la reforma del mapa local? En esta línea que está comentando Jesús María Rodríguez, Yolanda Ibáñez. Pues lo mismo, lo acabo de comentar también, que para mí hacer una reforma conlleva eso, que se preste un mejor servicio a los ciudadanos a un menor coste. Entonces, todo lo que sea para eso, y siempre de manera voluntaria y consensuada, estaremos de acuerdo. Pienso que es una reforma muy importante, es una reforma que es conveniente hacerla, por supuesto que sí, porque como bien dice Jesús María, hay 272 municipios, muchos concejos, que hay que respetarlos. UPN siempre ha estado a favor de la existencia de los concejos, ¿no? Pero pero que tengan también su propia autonomía. O sea, no sirve de nada. Ahora, yo en una de mis intervenciones decía que van a desaparecer los municipios menores de 1.500 habitantes y los concejos tienden a su desaparición, porque si les restamos las competencias, al final, ¿para qué va a servir el alcalde de un municipio menor de 500 habitantes? No va a tener ni su secretario que le pueda aconsejar, no va a tener competencias, ¿para qué va a servir? Entonces, ¿para preparar fiestas? Pues es que no va a haber quien se quiera presentar, ¿no? Para, si no tienes competencias, ¿de qué sirve un alcalde sin competencias? Nosotros aquí como alcaldes, lo que te da razón de ser es eso, ¿no? El poder decidir y el tomar decisiones para que vayan en beneficio de tus ciudadanos, ¿no? Entonces, pero como estamos hablando, por un lado queremos hacer que los servicios sean mejores, ajustar el gasto, pero por otro lado tampoco queremos perder competencias. Jesús Mari. No se trata de perder competencias, que yo creo que ya muchas competencias que tenemos ayuntamiento las tenemos delegadas en la mancomunidad, ¿no? Se trata en primer lugar de respetar siempre las competencias municipales. Es decir, también la reforma, una de las aristas que tiene esta reforma es que cede por ley diversas competencias a las comarcas, a esas entidades o a esos entes políticos que se crean que son las comarcas, ¿no? Cuando realmente las competencias residen, porque así lo dice la Constitución, en las entidades locales, en los ayuntamientos. Entonces nosotros ya nos agrupamos para prestar diversos servicios, ¿no? Los residuos, el agua, deportes y diversas estructuras las tenemos compartidas. Se trata de fortalecer esos servicios que tenemos mancomunados. ¿Por qué no? Pues claro que sí, ¿no? Y se trata de que, como decíamos, ¿no?, seamos más eficaces y más efectivos. No sirve de nada juntar toda la estructura en una estructura más grande que se llame la comarca si al final el coste para el ciudadano va a ser el mismo y el servicio va a ser peor o va a estar más lejos. Una de las cuestiones que también yo creo que está ahí en el aire es la que sea voluntario o que sea obligatorio, ¿no? Que eso es algo que tampoco ha terminado ese borrador de aclarar y que tanto, por lo que estamos viendo, tanto Milagro como Ribaforada, como muchos de las localidades dicen, bueno, si lo queremos dar, pues lo podemos dar, pero no que sea obligado. No sé si ahí creo que estáis de acuerdo los dos, Yolanda. Sí. Sí, nosotros creemos que de forma voluntaria se puede ceder todo tipo de competencias, pero no de manera obligatoria. Lo primero, porque va en contra del principio de autonomía, ¿no?, de las localidades. Y sí que es cierto que aquí obliga por ley a una serie de competencias, como es el agua en altar, los residuos y los servicios sociales, que ahí no estaríamos de acuerdo nosotros, aunque los servicios sociales, Milagro, por ejemplo, los está llevando a través de una mancomunidad, pero es por voluntad, ¿no?, por voluntad propia, y es una mancomunidad compuesta por 5 pueblos, que no es lo mismo que te obliguen a que los lleve la comarca. Yo en eso no estamos de acuerdo. Sí que estaría de acuerdo que fuera de manera voluntaria, y luego es que hay muchas cosas sin resolver en el tema de las mancomunidades, porque las mancomunidades pasa a ser absorbidas por la comarca y no se sabe qué va a pasar con el personal de esas mancomunidades, quién va a absorber esos costes. Porque yo, por ejemplo... Perdona, ya que has dicho absorber esos costes, esas personas que están contratadas, digamos que ya son funcionarios y que tienen que darle trabajo o no, pregunto. Bueno, hay personas que sí que son funcionarios dentro de las propias mancomunidades, pero hay otros que no, que son contratados laborales. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Es un despido encubierta? Porque de esto no se habla tampoco. Porque claro, si hay una mancomunidad, en mi caso, por ejemplo, en el caso de Milagro tenemos la mancomunidad de deporte, que tiene 2 funcionarios. Esos funcionarios van a pasar, pero puede que no fueran funcionarios, van a pasar a la comarca. Yo no tengo la obligación de ceder esa competencia como pueblo. Milagro no tiene, porque es la competencia de, o sea, del deporte, no es una competencia que la puedas ceder. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué trabajo van a realizar esos trabajadores? Sí. Por poner un ejemplo más, en el tema de los servicios sociales, pues hay diversas mancomunidades dentro de la Ribera, algunas que tienen personal que es funcionario y otras que tienen contratos laborales, ¿no? En el caso de que se unificaran todas las mancomunidades de servicios sociales, tendríamos una mancomunidad grande con personal funcionario, con personal contratado administrativo, con gente que está haciendo el mismo trabajo y cobra complementos diferentes. ¿Cómo se va a juntar todo eso? ¿Cómo se va a dar forma? Y esa es un poco la siguiente línea, ¿no? Porque al final esas comarcas que se van a ir creando y que estáis hablando vosotros, van a suplir a las mancomunidades. De ser real ese borrador, desaparecerían las mancomunidades en el tema de la palabra y se crearían las comarcas, que es cambiar unos por otros, o ahí es un poco donde también hay un borrador amplio. Yo creo que en el último borrador ya no está tan claro que las mancomunidades desaparecen. Y ahora hay diversas dudas ya de que igual se podrían mantener algunas mancomunidades. O sea, no viene a estar a aclarar si realmente desaparecen o no. Sí, al final yo creo que lo que le falta es concreción. Yo creo que este gobierno ha querido correr, ha querido presentar un anteproyecto de la reforma del mapa local, porque así lo tenían ellos en sus previsiones, ¿no? El que para en el año 2018 esto empezara a funcionar. Y lo que no se puede es presentar algo que no está concreto, o sea, algo que tiene muchas lagunas y, como decía yo, es un anteproyecto que es humo. O sea, porque al final todo que está sin concretar, pues es que es muy difícil tomar una posición sobre algo que no te marca la concreción. Uh-huh. Hablabas de comarcas y hablabas de mancomunidades. ¿Ves? En el anteproyecto las mancomunidades desaparecían. Sin embargo, ahora en el trabajo que se está llevando a cabo en la Federación, parece ser que alguna mancomunidad se va a tener que respetar. Pasa lo mismo con las comarcas. Nos presentaron unos trabajos que se hicieron a través de la Federación. Se hablaba solo de las 11 comarcas. Y luego en el anteproyecto, como por magia, nos aparecen unas subcomarcas que no entendemos de dónde salen, ni para qué salen, ni qué competencias tienen, porque tampoco define el anteproyecto si esas subcomarcas tienen algún tipo de competencias. Entonces, es que es un improvisar constantemente que lo que hace es que no tengamos una posición. Claro, la posición nuestra es clarísima. Cuanta más inconcreción hay, pues más clara en nuestra postura a que no puedes estar a favor de un anteproyecto que no resuelve nada, ¿no? Y sobre todo lo que estamos viendo también, que cuanto menos habitantes tiene la localidad, menos poderío va a tener, que eso es algo obvio, pero que también de alguna forma es también lo que decía Yolanda, ¿no? Que quién se va a querer presentar a estar de alcalde en esa localidad si al final no tienes que hacer prácticamente nada, que es algo como que creéis que pierde de autonomía la localidad, Jesús Mari. Sí, la problemática que genera esta reforma con el tema de secretarios e interventores, que limita el puesto de secretario para ayuntamientos de más de 3.000, no de más de 1.500, pues ahí crea una problemática. Aquí en la Ribera quizá no son muchos los municipios afectados, porque normalmente son municipios más o menos de una entidad ya más considerable, pero sí que es cierto que todas las entidades locales de menos de 1.500 habitantes van a tener un problema, porque van a tener una persona que digamos que es la que hace la gestión diaria del ayuntamiento, la van a tener a lo mejor a 20 kilómetros de distancia, dependiendo orgánicamente de otra persona que va a ser el presidente de la comarca. Con lo cual se puede crear pues ciertos conflictos internos. Que ahora, por ejemplo, localidades como Varillas y Tulebras sí que están compartiendo, pues comparten, por ejemplo, secretario. Comparten un secretario, un día va un pueblo, otro día va otro. Orgánicamente, el secretario depende de los tres alcaldes, en este caso Monteagudo, Tulebras y Varillas, que comparten secretario. Y orgánicamente, ellos tienen una agrupación de servicios administrativos que es, digamos, la que orgánicamente tiene la dependencia del secretario. Pero en este caso, esa dependencia orgánica se traslada a la comarca. Es que yo creo que esa figura que se creó en la anterior legislatura, yo creo que está creada, que es la de las agrupaciones de servicios administrativos, es la figura importante, es la que resuelve el que una población tan pequeña pueda estar prestando sus servicios de manera cercana a los ciudadanos, y es lo que aleja esta reforma, que no plantea esta figura de la agrupación de servicios administrativos y lo traslada a toda la comarca, alejando así los servicios. Y la gobernanza de la comarca en el caso de este borrador, ¿no? Porque al final tendrá que haber un presidente, un presidente de esa comarca que pasa a ser, bueno, que ya coge muchas más importancia que la que tiene ahora, por ejemplo, aunque la sigue teniendo, los presidentes de las mancomunidades, servicios sociales, mancomunidad de residuos, etcétera, etcétera, pero esta gran comarca, bueno, no es el presidente de la Ribera, pero va a tener muchas prioridades, ¿no? Yolanda, ¿cómo valoráis esto? Sí, yo pienso que esto es un gran alcalde encubierta, ¿no? Lo que se quiere hacer. Yo no estoy de acuerdo tampoco con el planteamiento que se nos hace aquí, que es dos terceras partes va a salir de la representación municipal y una tercera parte sale del poder político, de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los partidos independientes que no tienen representación? Yo no lo veo. Yo veo que es mejor la fórmula que se está empleando ahora, que es de los representantes municipales, son los que forman parte de esas asambleas o de esas permanentes que se forman en las mancomunidades. Es cierto que sí que este tema generaba dudas y también desde la Federación, en el proceso que hemos hecho ahora de análisis de esta del anteproyecto, ya se ha trasladado una propuesta al departamento en la cual se elimina ese tercio que se elige por parte de los partidos políticos, ¿no? Sino que van a ser las entidades locales las que de forma proporcional, digamos, a la representación de su ayuntamiento, manden representantes a la Asamblea de la Comarca que después elegirá entre ellos al presidente. Es una de las cosas también que generó pues extrañeza, ¿no?, en la propuesta que hizo el departamento y que ya se le ha sugerido, se le ha propuesto que la modifique. Vosotros, ya que estáis también en la Federación Navarra de Municipios, una vez que mandan las diferentes líneas el Gobierno de Navarra, esas respuestas que se les da y ese diálogo del que el Gobierno de Navarra tanto está hablando, de que se está realizando, ¿vosotros veis que se escuchan, que luego se llevan a cabo? ¿Cuál es vuestro parecer como alcaldes? Bueno, mi punto de vista es que desde la Federación, no tanto ya todo el órgano de la Federación, sino su propio presidente, nos ha faltado al respeto más de una vez a los concejales y a los alcaldes allá presentes, sobre todo en la asamblea. Me estoy refiriendo a la última asamblea que tuvimos el día 15 de diciembre, cuando al presidente de la Federación se le preguntó por este anteproyecto y negó su existencia, cuando todos sabíamos, porque los grupos políticos ya teníamos en nuestras manos el anteproyecto. Negó su existencia a todos los alcaldes allá presentes y luego este anteproyecto se publicó el día 19, 4 días después. Pienso que es una falta de respeto y que es hacer seguidismo al Gobierno de Navarra. El presidente de la Federación está para defender los intereses de todos los municipios y de todos los representantes que allá estamos, que somos todos representados, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que lo que tiene que hacer el presidente de la Federación es eso, trabajar para beneficiar a los municipios y no al Gobierno, ¿eh? El planteamiento que se haga tiene que ser el que estemos de acuerdo todos los municipios. Y pienso que sería además erróneo plantear una reforma sin que hubiera el máximo consenso en un tema tan importante. Jesús María Rodríguez. Bueno, yo sí que creo que realmente desde el departamento se le escucha y se tiene en cuenta, sobre todo, como dice Yolanda, la opinión del presidente de la Federación, ¿no? Sí que es verdad que si hacemos un poco de memoria, pues bueno, tanto Xavi Lasa como Pablo Azcona pues provienen del famoso grupo de Berriozar, que tuvo una gran actividad durante la legislatura pasada también en la Federación y que se mostraban contrarios a aquella reforma del mapa local que en aquel momento planteó UPN y que fueron muy activos, ¿no?, en contra de movilizarse en contra de aquella reforma del mapa local, ¿no? Posteriormente, pues esta legislatura, con las mayorías que se han dado a nivel municipal, pues este grupo de Berriozar pues ha terminado con la casualidad, ¿no?, pues de que el presidente de la Federación formaba parte de aquel grupo de Berriozar y también el director general de Administración Local, Xavi Lasa, pues formó parte de aquel grupo de Berriozar, ¿no? Con lo cual hay que decir que sí que tienen, pues existe una relación, ¿no?, y que sí que yo creo que sí que se le tiene en cuenta y se escucha bastante lo que dice en este caso el presidente de la Federación. Y acerca de lo que estaba diciendo Yolanda Ibáñez del último encuentro, el 15 de diciembre. Yo ahí ya igual discrepo de lo que piensa Yolanda. Sí que es verdad que a Pablo se le preguntó por la reforma del mapa local. Él dijo que él no tenía el anteproyecto y que el que lo tenía que hacer público era el departamento, que es realmente a quien correspondía publicar ese anteproyecto, no a la Federación. Sí, pero bueno, a él, ante una pregunta de los alcaldes, le debe de responder con la verdad en la mano. O sea, y él podía haber respondido perfectamente diciendo que el anteproyecto lo tenía y que se iba a publicar en breve, en 4 días. Con eso era suficiente, pero mentir no. Al Partido Socialista el anteproyecto se le trasladó el 20 de diciembre. Pues yo tengo que decir que... Yo no sé si UPN lo tenía con antelación o no, pero a partir de ahí... UPN lo tenía con antelación y es más, la persona, tú estabas allá presente y la persona que preguntó ni era del Partido Socialista ni era de UPN, pero tenía tanto conocimiento como nosotros de que ese anteproyecto lo teníamos ya los grupos. Pero bueno, en cualquier caso creo que era, en este caso al director general, que correspondía hacer público el anteproyecto y darlo a conocer, no a la federación, porque sí, no es una ley que ha hecho la federación. Sí, pero insisto en que sí que es cierto que es una competencia del gobierno, el que la tiene que presentar es el director general de administración local, pero el presidente de la federación nos debe respeto y nos debe de responder con la veracidad en la boca. Por lo tanto, la conclusión, llegando al final de esta primera tertulia de Rivera, Yolanda Ibáñez, ¿qué dudas sobre todo te genera este mapa local? En 30 segundos. Pues lo que he dicho, que es un mapa local al que le falta concreción, se extralimita al abordar las competencias y la autonomía municipal, aleja, sobre todo y fundamental, aleja los servicios de los ciudadanos, no se analiza su coste económico y sobre todo va a tener repercusión negativa en empleos como pueden ser secretarios y interventores. Jesús Mari Rodríguez. Bueno, yo creo que esta ley es una ley que es una de las leyes que habría que hacerse en los primeros 100 días de legislatura, ¿no? Para después tener toda la legislatura para poder aplicarla y ponerla en marcha. Creo que no es una ley que se tenga que hacer deprisa y corriendo a final de legislatura con las incógnitas, ¿no? De si finalmente se llevará a cabo la legislatura que viene o no. Creo que plantea muchas dudas y, como te decía antes, ¿no? Principalmente el para qué hacemos esta reforma, ¿no? Yo creo que la reforma no está basada en los principios de racionalidad, eficiencia y eficacia, y tampoco está orientada a dar un mejor servicio público al ciudadano con un coste más razonable y sostenible, que debería ser para lo que tendría que servir una reforma del mapa local. Gracias, Yolanda Ibáñez. Gracias, Jesús María Rodríguez, alcaldes de Milagro y de Ribaforada, respectivamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Paul. Tertulia Ribera, cada 15 días debatiremos sobre temas que incumben a los municipios de la Ribera.